He flew into town like a paper sack in a stolen car with a shotgun in the back. He said, she can't run now, she can't hide. I'm gonna get her back for her lies, lies, lies. Well, such a little Hitler, and he loves the feel of power that she gives him through her terror. Oh, ooh, I can't stop killing you. Well, she looked into the mirror as she smoked a cigarette, and she wondered where she'd go now to find a place she could forget all the things he said he'd do. I can't stop killing you. Buenas noches, aquí da comienzo El Pasajero de Reserva en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada de esta noble ciudad. Comenzamos una semana más anunciando que en el programa de esta noche vamos a escuchar la música de cuatro intérpretes y escritoras de canciones que algunos dirían que dieron lo mejor de sí a mediados de los años 90, y lo vamos a hacer a través de cuatro discos singulares y representativos de estas artistas. Hemos comenzado con Kirsty MacColl, la británica, la hija de Ewan MacColl, el famoso cantante y compositor del Dirty Old Town, que hicieran famoso The Dubliners y posteriormente los Pogues. La hija del cantautor folk, enamorada del pop, que logró su mayor éxito con los citados Pogues, aquel Fairy Tale of New York, también tenía su propia carrera escorada hacia estilos aparentemente más livianos, pero enraizada en las enseñanzas del padre, sin duda. En el año 1994 editó este Titanic Days, que es el disco que acabamos de escuchar en forma de una canción titulada Can't Stop Killing You, que compuso precisamente con Johnny Marr de los Smiths. Un disco complejo, aunque aparentemente estaba envuelto en melodías a veces fáciles y que llegaban rápido, pero que encerraba pues una vida intensa, un momento sentimental para el artista complicado, y también un disco que en su momento pasó desapercibido. Fue el penúltimo de Kirsty MacColl. Fallecería unos años después en extrañas circunstancias en unas vacaciones en México. Luego volveremos a ella. Ahora vamos a escuchar a Heidi Berry, que es la norteamericana más europea, sin duda, de las cantautoras noventeras. Heidi Berry, bostoniana, que en el año 1996 publicó un disco para el sello 4AD que respondía al nombre de Miracle y que se abría con este The Mountain, que va entrando poco a poco y con el que os dejamos ahora. If you come to these badlands, lean on me if you will, if you dare. Look to the sky, I stand under, and I suppose you might say I've been blessed. Breathe in the air that is burning your face, feel the wind that's so heavy with dust. This is the way that you want it to be, the way. Thank you. Ahí estaba Heidi Berry. Los oyentes más avispados habrán verificado tras la escucha que The Mountain no aparecía por ningún sitio. Efectivamente, la canción que hemos escuchado no era The Mountain la que abría el disco, sino Holy Grail, que era la que quería pinchar posteriormente. En cualquier caso, ahí estaba Heidi Berry en un disco fantástico con la colaboración de la violinista Anne Booth, ahí rebañando la canción en el último momento, en los últimos segundos de Holy Grail. Y ahora vamos a escuchar a una artista asociada puntualmente al músico Roger Eno, el hermano de Brian Eno, y que en el año 1997, y seguimos ahí en ese momento histórico tan fértil y que tan desapercibido pasó por culpa del British Pop, pues publicó un disco titulado Sick on Sight y que traemos a este programa a través de la canción que lo abría, un tema titulado Don't They Know You've Gone. Ya veréis que Isan John, que es el nombre del artista, tiene su propia historia y bueno, aunque ha sido un músico al servicio de otros músicos en muchas ocasiones, de hecho la misma Kate colabora en el disco que antes hemos escuchado de Christy McCall, pues puntualmente se manifestó en obras como esta que vamos a poner ahora, totalmente personales, un poco ajena a tiempos y épocas. Vamos a escucharlo, Kate St. John. So here I am, can't think what to do. My limbs Kay St. John es la artista que acabamos de escuchar. Ahora vamos a pinchar a Sophie Zelmani, que en el año 1995, en su país, ella es de Estocolmo, publicó un disco homónimo que sin duda es el más exitoso de los que van a sonar esta noche. Un disco en el que por lo menos hay un par de canciones que los managers de Sophie consiguieron colocar en películas o series americanas. Por ejemplo, recuerdo La boda de mi mejor amigo, por ejemplo. Vamos a poner un tema de este disco, el titulado Tell Me You're Joking, en el que bueno, pues Sophie Zelmani se abandona ya plenamente a los aromas americanos y por momentos pues se olvida del frío Estocolmo. Couldn't believe what his mama said. Put him in the car and he got scared. She looked at him in such a painful way. Oh please mama, don't torture me this way. She held him close and tears fell down. He thought of the words she said, your father is gone. He was drunk, but how could she know she wasn't there when he sank? Oh no, this cannot be. My father would never leave me. So tell me you are joking. As time passed by, but still there are moments when he has to cry. He feels his father should have been there through the years, but he always sent him love through thoughts and through tears. And these eyes have inside us all again to cast no shadow on the ground, to cast no shadow on the ground. But there is someone here with me, and he is tough. Portentosa la voz de Heidi Berry, el disco Miracle del año 96, el último disco editado por esta artista de Boston, Massachusetts, que nos dejó pues huérfanos de canciones misteriosas y subyugantes como este, sí, este The Mountain que acabamos de escuchar. Luego creo que se dedicó a la docencia, pero realmente intenté seguir la pista, apareció, desapareció en internet, luego la vi ahí en algún proyecto compartido ahí de tintes electrónicos, pero no sé qué es lo que está haciendo actualmente. Continúas en la sintonía de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Radio Topo, que este año cumple 22. Y este sábado, 19 de septiembre, en el Parque de la Paz, a partir de las 8:30, os esperamos porque tenemos un cartelón representado y encabezado por 13 Kraus, pero que es compartido también por Los Olvidados de la Morgue, por Induma, por Nueva Generación. Y bueno, ¿qué voy a contar? Los DJs oficiales, entre comillas, por supuesto, de Radio Topo, Josie Beer y King DJ, plantando sus zarpas y sus delicados y delicados dedos sobre los platos y sobre sus programas informáticos y poniendo los éxitos de ayer, hoy y siempre para disfrute de todo el mundo, incluso de ti, que estás ahora mismo escuchando El Pasajero de Reserva y que estás a punto de escuchar nuevamente a Kirsty MacColl, la iba a decir la hija del insigne Ewan MacColl. No hay que estar continuamente recordando esta circunstancia porque precisamente hemos venido a reivindicar la autonomía y la personalidad como artista de esta enorme intérprete y compositora, más allá de sus colaboraciones con Billy Bragg o con los Pogues y de su procedencia genealógica. Vamos a escuchar la canción que abría el disco Titanic Days, You Know It's You, es el título, y continúas aquí en la sintonía de Radio Topo. Thank you. era Kirsty McCall, y ahora vamos a escuchar el disco Second Sight que hemos pinchado antes. Kay San John es la artista que también está en este disco de Kirsty McCall. Mirando la portada del Second Sight no podríamos anticipar que Kay San John tiene un lado festivo. Lo tiene. Vamos a escuchar a Foolish Dance, que es una canción en la que Kay San John agarra el acordeón y bueno, pues se deja llevar por otros ritmos típicamente europeos, pero algo más bailables. Pero eso sí, siempre dentro del universo Kay San John, que seguramente no asociarías a la palabra bailoteo y contoneo, pero que bueno, pues que tiene sus momentos. Take me in. keeps you breathing. And as you fall and rise, like the tears in my eyes, I know you'll be leaving. I've earned all the pain, I suppose it was worth it. I've Ahí estaba ese momento bajo de Christy McCall en esta emocionante Tomorrow Never Comes que cerraba el Titanic Days, un disco producido por Steve Lillywhite, que yo creo que entonces era pareja de Christy. Y terminamos ya el pasajero de reserva de esta noche y lo hacemos anunciándoos lo que antes os hemos comentado. No olvidéis que este sábado, 19 de septiembre, a partir de las 8:30, la fiesta del Radio Topo en el Parque de la Paz, con Nueva Generación, Induma, Los Olvidados de la Morgue, 13 Kraus y los DJs inevitables, indispensables, los máximos agitadores de la escena, Josie Beer y Gin DJ a los platos. Con sus canciones para todos los públicos, seguro que encuentras la tuya. Acércate, habrá bebida y conversaciones interesantes. Y vamos a terminar escuchando a la artista de Estocolmo, a Sophie Zelmani, que cierra el programa de esta noche con la canción que precisamente cerraba su disco homónimo del año 95-96, este I See You in Another World, que sirve para terminar el pasajero de reserva de este miércoles. Sigue en la sintonía de Radio Topo. Days like this get to my senses. I see to the old buried lost. Golden times are when I remember how I used to talk to my heart. Seems to be easy now and ever. I need to cry, I hide. It's too late to get back looking for overgrown tracks. I see you in another world. I'll see you in another world. In the soul of the streets you walked on, the magic reads from its old histories. Among all the people I've never seen before, it's the ghost of you that I'm looking for. Seems to be all set up whenever I think of you, I give up. It's too late to get back looking for overgrown tracks. I see you in another world. I'll see you.